Rincón Poético de Héctor Quesada Lucero, con poesías, reflexiones, con la voz mágica y romántica. La voz hecha poesía de Héctor Quesada Lucero. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. Bueno amigos, pues esto es Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. Radio Tecate, la frontera de la comunicación, y este es el programa Rincón Poético de Héctor Quesada Lucero, la voz del romance, la voz romántica, la voz del amor, el poeta tecatense, el decidor de poesías, este personaje que ha estado ya de alguna forma representando a Tecate en algunos otros eventos ya regionales y nacionales. Héctor, ¿dónde has estado ya como tecatense diciendo poemas en algún otro punto de la República Mexicana? Bueno, yo trabajo en el Magisterio y he estado en los eventos culturales del Magisterio que hacen cada año. He estado en el Teatro del Estado, he estado, no sé en qué parte más, pero me han invitado a muchas partes, valga la redundancia. Los maestros jubilados, hemos dicho unas palabras para ellos, al maestro que ya cumplió, en quinceañeras, en bodas, les gusta, yo creo, que lo que les digo. Me lo creen. Eso es lo mejor, ¿no? Que te la creen, Héctor. Ya estamos listos con otro poema. Ya tienes listo otro poema, Héctor, por favor. Claro que sí, claro. ¿Me dices el título, por favor? Bueno, ese se llama Te digo adiós. Adelante, Héctor, por favor. Te digo adiós, Héctor Quesada Lucero. Y te recuerdo que solo tú sabes lo que siento sin decir una palabra. Y solo tú eres lo que necesito para creer en el amor. Te digo adiós y acaso te quiera todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería. O tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo, quizás comienzo a amarte como quizás comienzo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Bien, esto es Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. Radio Tecate, la frontera de la comunicación, en www.radiotecate.com. Y bien, estamos con Héctor Quesada Lucero, la voz del amor, la voz de la pasión, la voz tecatense por excelencia, la voz del recuerdo, del amor. Héctor, nos tienes un poema de esta, ya los tienes ahí como clasificados, como divididos. Este me decías que es un problema, un poema ranchero. ¿Es así? Sí, señor, después de las 10. Vamos con lo ranchero. Bien, ¿cómo se llama el poema, Héctor? Se llama El Pasajero. Adelante, Héctor, y esto es Rincón del Poeta. Rincón Poético es Héctor Quesada Lucero y esa maravillosa voz. Yo soy aquel pasajero que conoció usted en el tren. El que al quitarse el sombrero se le quedó ver y ver. Sus lindos ojos rancheros, por eso me enamoré. Y si hubo bronca por ellos, no me tocaba perder. Yo iba a bajarme en mi pueblo y siempre no me bajé. Quería conocer primero de qué ciudad era usted. Bajó usted de Nuevo Laredo y yo también me bajé. Le hablé de mi amor sincero y supe quién era usted. Yo soy Alicia Llerena de Monterrey, Nuevo León, y casada por la buena con un terrible matón, el amo de la frontera, contrabandista y ladrón. Me dijo aquella morena, no arriesgue su corazón. En eso llegó el marido y a la mujer le gritó, que quién era ese individuo, contesta o mato a los dos. Sacó su 45, pero se le encasquilló. Yo le disparé enseguida y el hombre a mis pies cayó. Pues estuve preso en Saltillo por demostrar mi valor y juzgado por homicidio. A 6 años me sentenció un licenciado bandido después de que me robó. Pero le metí 6 tiros. Tiro por año pagó. Me les fugué de la cárcel y me fui a ver al gobernador, comisionado en el Mante. Después salí senador. Pues, ya saben, yo soy aquel pasajero que conoció a usted en el tren, el que al quitarse el sombrero se le quedó ver y ver. Recuerdo que usted está en Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. Radio Tecate, la frontera de la comunicación. Y este es el programa de Héctor Quesada Lucero, Rincón Poético. El rincón del poeta, el rincón de Héctor. Héctor, ya estamos listos con otro poema para este programa. Y la verdad es que estamos de... casi te puedo decir de manteles largos. Es un gusto enorme iniciar esta programación, esta serie de programas. Son tus programas, Héctor. Adelante, por favor, Héctor, con el siguiente poema. Yo quiero hacer un alto honor a Mauricio Durán, poeta tecatense, bien reconocido con nosotros. Y se llama Púrpura y Turquesa. Un poema que me encanta, muy personal. Te vas porque así lo quieres. Respeto tu decisión. Aunque esta separación, confieso, mucho me duele. Esta vez soy yo quien pierde, pero llorar, eso no. Es que tu amor me dejó un tesoro de recuerdos. Tú dijiste por ahí que no tenía salida, que estabas comprometida, pero que me amas a mí. Yo ya no sé si creer, tan solo sé que te amo. Lleno de coraje, ahora exclamo, otra vez volví a perder. Si te arrepientes después, no pienses volver conmigo. Aún si amándote sigo, mi orgullo muy grande es. Si un día me quieres mirar, busca mi fotografía. Y a quien te ama todavía, ahí podrás contemplar. No sé si fuiste sincera, pero eso ya no me interesa. Deseo yo que de tristeza mi corazón no se muera. Quizá mucho tiempo así esa vida llevarás. A otro y a otro te entregarás y estarás pensando en mí. ¿Quién fue culpable? Pues no sé. El tiempo habrá de decir, otra ruta has de seguir y olvidarte intentaré. Adiós, adiós por última vez, te amo, no puedo mentir, mas te vuelvo a repetir, mi orgullo muy grande es. Este es el rincón poético, el rincón del poeta es Héctor Quesada Lucero, y le recuerdo que usted está en Radio Tecate, la frontera de la comunicación que transmite desde el corazón de la Baja California. Héctor, pues ya tenemos listo el siguiente poema. ¿Me dices el título, por favor? Sí, este título se llama, es muy especial, se llama La Otra. Adelante, Héctor, adelante. Y muchas gracias por regalarnos estos poemas. Sí, señores. Yo me casé por la iglesia. Me casé como Dios manda, con un ramito de azahar mustio sobre la solapa, santiguando los pecados de un hombre que pinta canas. Ella, vestida de blanco, pureza certificada, una alfombra hasta la puerta, órgano, misa, campanas y un anillo de oro con una fecha grabada. Pero fue lo que Dios quiso, por esas cosas que pasan entre hombres y mujeres que nadie puede explicarlas. Ella torció su camino de la noche a la mañana. Pero a nadie le deseo este tormento en el alma. La vida entre ceja y ceja como un cuchillo clavado. Siento y sentirse de las manos algo que se nos escapa y que nunca le hice un reproche, no le dije una palabra, pero yo ya lo presentía. El corazón nunca engaña, y un día nos separamos. Y aquí la historia se acaba, Señor. Y solo con mi tristeza, en el refugio de mi casa, con un silencio de muerte y puertas empestilladas, y que pase lo que pase, Dios sabe que ahí hay penas que no se acaban. Así pasaban los meses, yo caminaba por la vida con el cartel de divorciado en la solapa. Y un día, señores, encontré a la otra. Sí, esa, la otra, esa palabra que sin tener filo muerde y sin tener cuchillo que mata. La otra, una mujer humilde, sí, pero con un corazón de oro. Sencilla, casta, risueña, trabajadora, una leona para defenderse y una hormiguita en la casa. Y a ella le llaman la otra, como una espina que arde, y es la que sufre conmigo, y es la que seca mis lágrimas y se funde en mi agonía, igual que el oro en la fragua. Sí. Yo me casé por la iglesia y me casé como Dios manda. Ella, vestida de blanco, pureza certificada. Y la otra no se ha casado de blanco, ni le han tocado campanas, ni le han prendido azares. A ella no le hacen falta, señores, para ser pura y sencilla, con una fuente sellada, y aunque le llamen la otra, para mí es la mía y con eso me basta. Pero que nadie la toque. Nadie diga una palabra que pueda manchar su nombre y que nadie intente humillarla. Que me juego de hombre a hombre y me mato cara a cara. Que si no tiene un anillo con una fecha grabada, yo le he vestido de blanco con rayos de luna clara. Yo le he vestido de blanco, señores, con besos puros, sin mancha. Y aunque no sea mi señora, ni le han tocado campanas, ni le han prendido azares, ella, la otra, como le digo, me quiere. Sí, señor, me quiere como Dios manda. Amor, jugos cada mañana.

Pero realmente de mucho no me han de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. ¿Saben? Siempre digan lo que sientan y hagan lo que piensan. Y si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Y si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que estás fuera la última vez que te voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra y otra y otra vez, indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría: te quiero, te quiero. Y no asumiría tontamente tú, que ya lo sabes. Siempre hay un mañana. Y en la vida siempre nos da otra oportunidad. Pero si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero. Cuánto, que nunca te voy a olvidar. El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día en que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso, y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. Mantén siempre a los que amas cerca de ti y diles al oído lo mucho que los quieres. Quiérelos, quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles: lo siento, perdóname, por favor, gracias, y todas las palabras de amor que conoces. Nadie te va a recordar por tus pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y la sabiduría para poder expresarlos. Demuestra a tus amigos, familiares, cuánto te importa. Soy pesado, es antiguo, más te amo. Perdona si te amo. Esto es Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. Somos la frontera de la comunicación y este es el programa de Héctor Quesada Lucero, el rincón poético, el rincón del poeta, el rincón de la voz agradable, amable, la buena voz. Y estamos otra vez aquí con Héctor para que nos diga cuál es la siguiente poesía o la siguiente reflexión. Héctor, por favor. Oh, pues con mucho gusto, mi querido Miguel. Se llama Madrigal Romántico, de Luis G. Urbina. Ánimo, ánimo, como dicen. Adelante, Héctor, por favor. Era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un cirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día aquella mano suave, de palidez de cirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó. Mas, con voluble giro, huyó la mano hasta el confín lejano y el beso ese que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió a suspiro. Bien amigos, esto es Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. somos la frontera de la comunicación y este es el programa El Rincón Poético, el rincón de Héctor Quesada Lucero. Héctor, ya estamos listos con el siguiente poema, por favor, me dices el título. Claro que sí, se llama La Casada Infiel. Adelante, Héctor, adelante con La Casada Infiel. Le recuerdo, somos radiotecate.com. La Casada Infiel, de García Lorca, español. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo, señores, me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver y ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas del lorillo. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Y le regalé un costurero grande, de raso pajizo. Y sabe, no quiso enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Esto es Radio Tecate desde el corazón de la Baja California. Somos la frontera de la comunicación, somos el límite, la comunicación, el siguiente nivel de la comunicación. Y esto es el programa de Héctor Quesada Lucero, Rincón Poético, Rincón del Poeta. Héctor, ya estamos preparados, ya estamos listos con el siguiente poema, tu siguiente interpretación, por favor. Gracias, muy amable, mis queridos amigos. Y con este poema les doy las gracias por haberme escuchado esta noche. Gracias. Va a haber muchas más. Si supieras, niña ingrata, lo que mi pecho te adora. Si supieras que me mata la pasión que por ti abrigo. Tal vez, niña encantadora, no fueras tan cruel conmigo. Si supieras que del alma con tu desdén ha volado, fugaz y triste la calma, y que te amo más 1000 veces que las violetas al prado y que a los mares los peces. Tal vez entonces, hermosa, oyeras el triste acento de mi querilla amorosa y atendiendo a mi reclamo, mitigaras mi tormento con un beso y un yo te amo. Y si te lo digo, Rosario, si supieras, dulce sueño, que eres tú el alma mía, el solo y único sueño, y que al mirar tus enojos la ruda y melancolía baña en lágrimas mis ojos. tal vez entonces me amaras. Y con tus labios de niño, mis labios secos besaras, y cariñosa y sonriente a mi constante cariño, no fueras tan diferente. ¿Qué te pasa? ¡Ámame pues, niña pura, ya que ha oído el acento del que idolatrarte quiere! Y atendiendo a mi reclamo, ven y clama mi tormento con un beso y nada más, mi niña pura, con un beso y un te amo. Les recuerdo que esto es Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California. Somos la frontera de la comunicación. Y esto es Héctor Quesada Lucero y su programa Rincón Poético. También tenemos en controles técnicos y en el apoyo, pues, a Junior Álvarez, el famosísimo conductor del programa Arre Vaquero, con mucha historia ya en Radio Comunicaciones en la región. Junior Álvarez ha sido productor de este programa por muchísimos años, productor y conductor. Ahora, pues, es nuestro programa estrella en RadioTecate.com. Todos los días, el Junior Álvarez y Arre Vaquero. Héctor, ya estamos listos, Héctor. Tú dices, sigue otra interpretación. Ah, muchas gracias. Poema. Quiero cerrar esta noche dándoles gracias a ustedes, muchachos. Qué lindos compañeros. Adelante, Héctor, y muchísimas, gracias. Una reflexión que se llama A mi padre. Que si duele, sí duele, pero la certeza de tu descanso, papá, mitiga mi dolor. Que si estoy triste, un poco, la alegría de ver tu obra en este mundo terrenal combate a mi tristeza. Que si he llorado algunas lágrimas, el dolor en mi pecho necesita un escape, pero la fortaleza que tú me enseñaste mantiene mi frente muy en alto. Que si me siento solo, solo cuando busco tu imagen, porque tú y tus ejemplos viven y siempre seguirán conmigo. Que si siento odio, de ninguna manera, Dios, nuestro Creador, te concedió una partida digna y con la frente en alto, como el caballero que tú, papá, siempre fuiste. Que si hablaron de ti, tus amigos, de la incondicionalidad de tu amistad, otros de tu bondad inagotable, y unos más de tu conducta intachable, y algunos otros, papi, de tu integridad. Pero todos hablaron de tu amor, ese amor tan grande. Y ahora, que si estoy contigo, que si estoy tranquilo. Tú me enseñaste a creer en Dios. Me diste ejemplo de aceptar su voluntad, de regirme por las leyes de Jesús. La tranquilidad viene con todo eso, Padre. Y que si me voy a hacer, trataré de hacer lo correcto, siempre lo que tú me has enseñado, a respetar, a enseñar, a dar, a ayudar. Y sobre todo, papi, sobre todo amar. Que si te amé, papá, con todo el corazón, como te seguiré amando siempre. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California.